Finalizando la segunda jornada aquí en la Feria del Libro, la primera en Villa Yardino, el invitado especial que va a cerrar estos dos días espectaculares es Nicolás Canzanceu, periodista acreditado al conflicto bélico o guerra, o como cada uno le quiera poner, de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Bueno, Nicolás, bienvenido a Villa Yardino y la primera pregunta es esa, ¿cómo lo consideras vos? ¿El conflicto? Sí. Una epopeya, y de eso no está consciente el pueblo argentino. Nadie se detiene a pensar que Inglaterra no se animó mano a mano con nosotros. Le pidió ayuda a Estados Unidos, a países de Europa, de otros continentes, a Chile, y así todos los jefes militares ingleses dicen que estuvieron a un tris de perder la guerra, a pesar de la pasividad y de la inoperancia de generales y almirantes, solo por nuestros combatientes. Nicolás, ¿cuántos días estuviste ahí en las islas? Yo llegué la primera vez a Comodoro el 2, no dejaron cruzar a los periodistas, crucé el 3. En abril entraba y salía porque no se podía transmitir desde Puerto Argentino. Después ya me quedé el 23 de abril sin salir porque se cerraba el bloqueo. Y así fue hasta el último día antes de la rendición. Cuando yo me entero de la decisión de rendirse de Menéndez, el 13 de junio, es cuando, como no queríamos rendirnos ni entregar el material, yo y mi camarógrafo, nos fuimos en el último vuelo del Hércules, un vuelo bastante peligroso. O sea, fuiste uno de los pocos que estuvo el conflicto totalmente ahí en las islas. Con mi camarógrafo fuimos los únicos que cubrimos todo el conflicto completo desde las islas. Hay una creencia criolla, un mito, que en un momento hasta pediste un fal y un casco para estar ser parte de todo eso también. Los dos, mi camarógrafo Lamele y yo, como primero nos sentíamos argentinos y después periodistas, pedimos armas, los militares se nos mataron de risa, nunca nos dieron armas, pero hacia el final de la guerra tuve el honor de tirarle un cañonazo a los ingleses, que no me hace combatiente ni mucho menos, pero siempre digo que creo que puede representar lo que hubieran querido hacer 200.000 civiles voluntarios argentinos que se anotaron para ir y que no los dejaron ir. 53 años después nos encuentra aquí. 43. 43, perdón, ahí este vecino, ya se me iba. 43 años después nos encuentra aquí en Villa Yardino contando, y vos traes por escrito parte de toda tu historia. Bueno, yo he escrito libros, en primer lugar, como sin que yo lo supiera, porque no había conexión con el continente, al volver me entero que la censura había destruido entre el 90 y el 95% de mi material fílmico grabado. Yo entonces quise compensar esa falta, que no era culpa mía, sino que la maldita censura lo había destruido de forma totalmente imbécil, porque ni siquiera había ningún secreto militar ahí, compensarlo con letras de molde. Hice mi primer libro, se llama Malvinas a sangre y fuego. Después de unos años junté todas las fotos que yo había sacado de Malvinas y saqué un libro de fotos que yo había tomado con historias breves de la guerra de Malvinas, se llama La pasión según Malvinas. Y creí que con eso ya está. Podía mejorar los libros, pero iba a ser libros de otros temas. Pero se me cruzaron tantas historias tan potentes, tan ricas, que nació solo un tercer libro, La Malviníada, ¿no? Historias de amor y coraje de la guerra de Malvinas. Cuando se cumplieron los 40 años, tuve la oportunidad de casi entrevistar a Jeffrey Cardoso, pero lo hice con Ara. Ara, que está encargado también con Cardoso de buscar todavía los restos humanos de los soldados y volvernos en el cementerio de Darwin. ¿Qué pensás de ellos? Bueno, fue muy bueno para los parientes de los caídos que se supiera quién estaba en cada tumba, porque se sabían todos los nombres. No eran NN, eso es una falacia. Lo que no se sabía quién estaba en qué tumba. Entonces, con ese análisis de ADN, el pariente del caído podía ir a rezar específicamente a la tumba de su ser querido. Por último, y aparte de agradecerte de que te hayas tomado el tiempo de venir aquí y compartir con nosotros, bueno, vos a Malvinas le diste muchísimo porque estuviste ahí, le diste cuerpo, le diste parte de tu vida. ¿Qué te da Malvinas a vos? El gran orgullo de haber estado codo a codo con nuestros soldados en una guerra noble por una causa justa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.